En la noche del pasado martes, en el ámbito de la Junta Departamental de Maldonado, el edil Frente Amplista Leonardo Delgado planteó la posibilidad de evitar el cobro o realizar la quita del cobro de la tarifa 9 de OCE por el consumo de agua a los vecinos del barrio Lausana y también que se estudie la posibilidad de lo mismo aplicarlo en el Balneario Buenos Aires. Para hablar de este tema, la tarifa 9 durante muchos años ha sido muy controversial y ha generado todo tipo de opiniones y demás. Recordemos que el año pasado también hubo por allí algunos planteamientos y se escucharon diferentes voces y diferentes opiniones sobre este tema. Pero ahora, puntualmente, con quien queremos hablar de este tema justamente es con Leonardo Delgado. ¿Cómo te va, Tato? Buen día. Jorge, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamar. Contale un poquito a los oyentes la base, los fundamentos de tu exposición del martes en la Junta Departamental. Sí, a ver, esto como tú bien decías, viene hace muchísimo tiempo. Yo hacía referencia justamente en la exposición, esto tiene más de 50 años, lo de la tarifa 9. Todos sabemos cuando se creó justamente cuál era el objetivo. Y en realidad allí era que cobrar una factura más cara, digamos, porque había un sector de la población, particularmente en la zona balnearia, que no utilizaba la vivienda, solo lo utilizaba como veraneo, ¿verdad?, los meses de temporada, y lo que en los últimos años, lo que la temporada es cada vez más corta, ¿verdad? Por lo tanto, lo usa cada vez menos. Y de esa forma, para que no fuera toda la población del departamento que subsidiara, digamos, por decirlo de alguna forma, esa sobra y esa inversión que realizaba OCE, que se ha venido realizando con el correr de los años, particularmente en los últimos 15 años de gobierno del Frente Amplio, fue donde más se invirtió en el departamento de Maldonado en materia de OCE, era justamente que se le ponía una tarifa adicional, digamos, una tarifa más cara a la zona balnearia. Y ahí lo que nosotros planteábamos, a ver, nosotros en el 2018, fin del 2018, mantuvimos una reunión en su momento con el presidente de OCE, Machado, estaba el gerente regional en ese momento, Tría, y fuimos junto al Flaco de los Santos, y el Flaco planteó en ese momento la preocupación justamente por un barrio de Maldonado que había quedado dentro de esa tarifa, ¿verdad? Que era el barrio Lausana. El barrio Lausana, en su momento cuando se pensó, se había pensado como un barrio jardín, ¿verdad? Con una zona distinta a cómo quedó planteada y cómo quedó en los hechos, conformado, y la realidad con el correr de los años, que gente de trabajo, ¿verdad?, dependiendo de su salario, pequeños comerciantes y micro emprendedores compraron su terreno y comenzaron a construir en esa zona después que se fraccionó. Y así fue que quedó conformado el barrio. Lo que veíamos justamente era esa preocupación de que los vecinos se afrontan un pago muchísimo mayor que el resto del departamento. Lo que hablábamos era justamente un 28% más que el resto del país, porque se paga la tarifa balnearia. Y esto lleva a que todos los servicios de OCE, ¿verdad?, son más caros, el tema del saneamiento, la conexión. Y esto justamente lo que nosotros planteábamos era eliminar la tarifa 9 para este barrio, porque es el único barrio de la ciudad de Maldonado, digamos, que no es barrio jardín y que no está en la zona balnearia, justamente que quedó enganchado ahí en esa tarifa 9, y por eso hacíamos el planteo. Además, esto se ha venido trabajando con la compañera Lilian Quechichana ahora en el último tiempo, que ha hecho gestiones incluso con compañeros del directorio del Frente Amplio de OCE, ¿verdad?, para plantear la situación justamente para ver la posibilidad de sacar al barrio Lausana de esta tarifa, y es por eso que realizamos el planteo allí desde la bancada del Frente Amplio. Tato. Y después incorporábamos también analizarlo, porque sabemos que es más complejo el tema de Balneario Buenos Aires. Es más complejo porque ahí queda en el medio, ¿verdad? Todo el resto que está a su alrededor paga, digamos, la tarifa de 9 porque es zona balnearia, eso es real. Pero lo que quedó demostrado también, que así como ha quedado conformado ahora el Balneario Buenos Aires, con gente que ocupa la vivienda todo el año, ¿verdad? Gente de trabajo, asalariado y pequeño y mediano comerciante. Y ahí ya sería distinto, ¿verdad? Porque lo de Lausana es justamente, si nosotros vemos el mapa, cómo está estipulado así cómo se divide, digamos, lo que es la tarifa 9, nos encontramos con que Lausana, si te corres 2 o 3 cuadras más de donde vivís, no pagás tarifa 9. Y si estás del otro lado, sí la pagás, ¿verdad? Porque queda comprendido en esa zona con una franja que limita. Ahí es, digamos, más posible y hacerlo de forma más rápida la eliminación de esa tarifa, porque es correr el trazado, digamos, ¿verdad? lo que Balneario Buenos Aires es más complejo y ahí quizá hay que analizar otro mecanismo que se puedan implementar para llevar adelante, quizás sea el consumo, aquellos que viven todo el año, que se haga un relevamiento, eso ya queda a criterio de OSI, por eso nosotros planteamos que se analizara. Pero lo que creemos concreto, que se puede perfectamente llevar a la práctica lo más rápido posible, es lo que hablábamos anteriormente del barrio Lausana, ¿verdad? Tato, ¿sabes si los vecinos, por ejemplo, de Lausana, desde que construyeron, están pagando la tarifa 9 o se la empezaron a aplicar hace un tiempo? No, pagan desde que comenzaron. Desde, ¿verdad?, que pusieron el contador. Desde que pusieron el contador. Sí, es más, las conexiones son más caras, ¿verdad? También, claro, el otro día justamente. Caro. Claro, claro. Exactamente, todos los servicios son más caros por la tarifa esta, ¿verdad? Es una balnearia. Nosotros participamos en una reunión hace un par de meses atrás, justamente, donde los vecinos del barrio Lausana nos convocaron. Tuvimos allí una asamblea con los vecinos en la plaza del barrio, donde nos planteaban, integrante de la comisión y algunos vecinos que estaban allí, justamente era esto, el tema del costo elevado que pagan de la tarifa de OSI, ¿no?, por esta situación. Bueno, y ahí nosotros incluso... ¿Y estos casos, ¿qué tipo de trámite necesitan como para llegar al objetivo que vos planteas? Bueno, ahí tiene que haber una resolución justamente a nivel nacional del directorio de OSE. Por eso yo te decía anteriormente que la compañera Lilian Quechichán estaba trabajando en el tema también, porque fue quien hizo algunas gestiones también con los compañeros del directorio de OSE para ver si había posibilidad de hacer justamente esto y llevarlo a la práctica, ¿verdad?, de concretarlo. Así nosotros, más allá de en su momento lo que se había hablado con el Flaco como diputado, con el presidente de OSE, eso quedó y lo estaban estudiando los compañeros, y ahora lo que se planteó por parte de la compañera Lilian es la posibilidad de concretarlo lo más rápidamente posible. O sea que es suficiente con la voluntad del directorio actual de OSE. El directorio está habilitado a poder realizar esa modificación y exonerar el pago. Claro, porque esto es una franja que cubre, ¿verdad? Es un mapa que está trazado, donde quedó enganchado justamente ese barrio. Sí, claro. Es el único barrio de Maldonado, digamos, que quedó en esa situación. El resto de los vecinos, esto se habla mucho, ¿verdad? Y yo recuerdo, por eso nosotros planteábamos también en la exposición el otro día, lo haríamos desde el punto de vista demagógico, además, si planteamos eliminar la tarifa 9 a todo el departamento, ¿verdad?, a todos los que pagan la tarifa 9. Y no estamos planteando eso. Lo que estamos planteando es justamente, puntualmente, un barrio que quedó de gente trabajadora y que vive de su salario, ¿verdad?, pura y exclusivamente, y hace un esfuerzo enorme, y más en esta situación, que quedó enganchado en esta tarifa. En su momento, en campaña electoral, allí hubieron muchas voces donde se planteaba eliminar la tarifa 9 del todo. Incluso ahí se confundió mucho la población, donde se decía que todo el departamento pagaba tarifa 9, y no era así, ¿verdad? No era real. Hay zonas limitadas justamente que pagan esta tarifa. Ahí lo que la discusión de la tarifa 9, sí o no, después requiere un trabajo más profundo y un análisis más profundo incluso, ¿verdad? Si aquellos que tienen vivienda para veranear, que la utilizan 1 o 2 meses en temporada pura y exclusivamente, que las inversiones que se realiza particularmente y por lo general son por el crecimiento que hay en temporada alta, porque justamente la población crece de forma muy significativa, no son aquellos que son los que realmente tienen que abonar esa tarifa, ¿verdad? Porque lo que no es justo es que aquellos vecinos que viven todo el año paguen lo mismo que esos veraneantes que vienen por un par de meses o un par de semanas, ¿verdad?, en muchos casos. Entonces, en ese sentido, creemos que esa discusión es otra. Nosotros lo que estamos planteando acá es un tema puntual, que además ya presentamos una nota formalmente el día de ayer desde la bancada del Frente Amplio para que fuera elevado al directorio de OSE, a la UCEA, ¿verdad?, para el análisis de esta situación. Bien. A partir de ahora y ya realizado este planteamiento, ¿te encargas, cómo es el trámite? ¿Te encargas vos mismo de hacer un poco el seguimiento de la situación? ¿Hay algún tipo de decisión ya de que desde la Junta se canalice tu propuesta? ¿Cómo es? ¿Cómo sigue ahora esto? Sí, ahora por eso te decía justamente lo de la nota que presentamos ayer formalmente de la bancada del Frente Amplio, porque ahora se transforma en expediente y se eleva justamente la autoridad correspondiente, ¿verdad? Sí. Paralelamente a esto, como te decía, la compañera senadora Lilian Quechichán también está trabajando en el tema y va a hacer un planteo en estos días referido al mismo tema. Bien, Leonardo Delgado, gracias por esta conversación muy amable. No, gracias a ti, Jorge, estamos a las órdenes, como siempre. Lo mismo nosotros. Buena jornada. Igualmente. Frecuencia abierta.